Esto es No eres tú, soy yo, edición número 46. Súper sexy. Buenas, aquí Dugman reportándose desde Bogotá. Espero que en los próximos podcasts se mantengan más completos y sigan aún más ebrios. Jejeje. Suerte. Esto es No eres tú, soy yo, episodio número 46. Los odios me están. No, no digo nada. Ahí empieza todo. Ahí empezó la canción. Erra. Ah, ya, ya pasó. Ya empezamos a... Ok, bienvenidos a No eres tú, soy yo. Edición número 46. Estábamos escuchando la canción Hidden de USA de Beat Crusaders. Una canción recomendada por Pablo, que está engomado viéndose un anime llamado... No, Beck. Ni siquiera me lo estoy viendo. Okay. No, Beck. What? Beck. Beck. Como el artista. Beck. Eso mismo estaba pensando. Es igual al artista el nombre. Pero no me lo he visto, pero me empecé... Pero me historia, vi el intro. Cuenta la historia. La canción del intro ya hay fan instantáneo. Sí, es una... O sea, es la canción lo agarra uno. Es una historia de cuatro adolescentes japoneses que tienen una banda de rock. O son cinco. Esas son las clases de serie que yo traigo. Y quieren ser famosos y quieren ir a Estados Unidos a hacer un concierto allá. Y listo. La serie se ve que es buena, no, y es está bacana. Muy bien producida. Es sí, muy bacana. Muy buena producción. Pero no he sacado el tiempo para dármela. Pero esta canción es entretenida. Es J-Rock. Eso es rock japonés. Rock es japonés. Buena, es buena. Bueno, estoy aquí esta semana con mis invitados regulares. Porque ya parece que Lorena también es un invitado regular. Entonces comencemos con Lorena. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Tremendo. Bien. Es que el regular tiene una acepción diferente al español y al inglés. O sea, el inglés, el regular es como el de siempre. El pero en español, el regular es como que... El que medio. Porque, ¿cierto? Podría ser mejor. Entonces, cambiamos el término invitados regulares. Mis invitados de siempre. Bueno, está con nosotros Cata. Oli. Hola. Está Leoncio, que está como medio trabado hoy. Está raro. Medio. Medio. Hola, Leoncio. Yo también me uní al club yo, de Leoncio. Yo estoy muy bien, gracias. Yo estoy perfectamente bien. ¿Por qué vienes así? ¿Estuviste trasnochando? No, para nada, me dormí a las 11 de la mañana. Barrio de Diego de la noche. Eso. Contra. Bueno, está Hans. Hola. Y Pablo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Cosa que me alegra, hombre. ¿Y cómo hablas? ¿Cómo los negocios? Ajá, bien. Bueno, ajá. Oye, tú, Diego, ajá. Bueno. Mauro, ¿por qué te pusiste nervioso? No. Lo que pasa es que esta semana, y habrán notado que tampoco actualicé nada en el blog, no lo toqué, vine a ponerle el encabezado. Pero el cabezote te quedó una cuca. Yo no he visto el cabezote. No actualicemos nada en el blog. Cuca, cuchara en Venezuela es vagina. Maluma. Sexy. Eso. Mucho. ¿Y por qué hombre? ¿Por qué? No sé, yo les traté de preguntar a eso, pero me mató con el olor. Eso debe ser algo gastronómico sexual, pero me encanta. Hay que averiguar. Bueno. Es que está todo esto del español ahora, pues, todo el mundo hablando de sí, esas palabras que inventaron los niños. ¡Ah! Odio. No, dale. ¿Qué? Me dejaste sorda. ¿De qué? ¿Qué pasó? Sí. Fruta fabuloso. No, no, es que me da rabia y todo. Pero pues, pura cosa. ¿De qué estamos hablando? Hans se puso rojo de la Es que me da mucha rabia. A ver, ¿qué pasó? Hans es amante del español. Sí, no, esta semana aquí en Medellín se estaba celebrando yo no sé qué de la lengua española. Uh-huh. Y entonces, como puro profesor de español, cosita tonta de profesor de español, le pusieron a unos niños nombres mágicos. Entonces tú te llamas el rey oscuro de la noche blanca. Dark Angel. Cualquier cosa así. El rey de las aves y los ruiseñores. Pero ¿cómo así? ¿Lo bautizaron así? Sí, el nombre mágico. ¿Lo bautizado? Sí. Y así sale en la cédula. No. Una tarjeta de identidad, porque son niños. Hicieron un congreso. Es como un congresito de niños. Es como niños mágicos. Es como entonces el nombre mágico. Como para atontarlos más. No sé. Entonces, no, y inventar palabras nuevas, dice que lumpereza, que es la pereza del lunes. Y yo entendí que como lumpa. A mí me gusta lumpereza. Lumpereza lo voy a aplicar. Y varias palabras así como, pues, inventadas que unen dos y forman otra, pues, Hans. Pura bobada. Pero todo el mundo hace eso, en este país todo el mundo habla como le esos ejercicios de rehabilitación de drogadictos. En las noticias salió varias veces y entrevistan a los niños. Ay, ¿cómo te llamas? El rey de la noche oscura. Ay. ¿Y qué palabra nueva creaste para el nuevo diccionario de la magia oscura? Ninguna. Imán de vaginas. Hablando de imán de vaginas, aquí estuvieron los reyes de España. Ah, sí. Sí, ahorita están aquí en Santo Domingo. Pues sí, estuvieron y chao y se fueron. No, la pregunta, están aquí en este momento. Están hoy en el sí, barrio pero Santo cuando el lunes ya se montando, sí. Montando metro. Sí. La pregunta es, wow. ¿Dónde duermen los reyes? En el Intercontinental. En un hotel. Qué falta de clase. Y en Medellín escondieron a todos los indigentes para que los reyes no los vieran. E hicieron a la gente del barrio Santo Domingo que se vistiera de cierta forma. Y que no se pusieran ni escotes, ni minifaldas, ni nada raro, extravagante. La crónica según pues. Hans. Ahora escucharemos bombas. ¿Qué? Ahora escucharemos bombas. Por eso vi antimotines al frente de la O. Sí. Bueno. Y claro, porque es que aquí tiran piedra, porque viene tal, porque viene el otro, porque no, viene y era súper horrible porque ayer las señales de los celulares, cada vez que pasaba el carro donde ellos estaban, se cortaban todas las señales de los celulares. Entonces y a la gente le entraban llamadas como si yo te llamara a vos y te aparecía el nombre de otra persona y no te entraba la llamada. Bacano, como Before Vendetta. Como en 24. Sí. ¿En 24? Sí, en 24. ¿Cuándo estalló la bomba? Ups, sí. Spoiler, para los que no se la han visto. Me estalló la bomba en el este de Los Ángeles y mató a mucha gente. Qué bueno. Bueno, para los que no se lo han visto, la última serie de 24 está muy buena, pero esta semana les contaba que estuve una peste horrible. ¿La última horrible. Serie? No. La última temporada. La última temporada. Esta semana tuve una peste horrible, no tuve martes, pasé todo el martes dormido, entonces por eso me atrasé con las cosas entonces del blog. Entonces tuviste mar pereza. Mar pereza. No. Sino que estuve aprovechando y me desatrasé de una serie que empezó, la estrenaron acá hace muy poco en Estados Unidos, ya lleva mucho rato, ya habíamos hablado alguna vez de ella. Remington Steele. No, Héroes. Los Magníficos. Uy, no. Yo me la he podido ver. Yo vi la valla sobre donde camino todos los días por la 30, hasta la valla así grande. Está muy buena. Mauro dice que es recomendada. Es recomendada. Pero Leoncio ya lloró. León llorón. Palabra nueva. Porque es mala. Porque es famaric. No, o sea, ya incluso serio? Hace como 3 o 4 episodios ya habíamos hablado y tiene un problema, y eso sí lo sigo sosteniendo, es que uno los ve y muchas veces uno no puede evitar compararlo con los de Marvel. O sea, este es como Cíclope, este es como... Como Cíclope tiene un ojo, es como Wolverine, tiene garras. O sea, sí, tiene como muchos clichés de lo que uno ya ha visto en las Cíclope tiene dos ojos. O sea, Superman, Cíclope, todos estos. Yo sé. Pero la serie como tal, la narrativa está muy buena y hacen brincos en el tiempo, entonces cuentan una historia y resulta que eso era 6 meses después y retroceden. Entonces es muy buena, muy bien contada y es entretenida. Esta semana nos sentamos y de un solo tirón nos vimos como 8 capítulos. Delicioso. O sea, delicioso. No, estoy adentro. Yo me la quiero ver. Es bueno. Aquí, por favor. No, aquí están, quemémosla. Si digo, pidámoslas en eBay. Aquí están. No, se me olvidó. A mí me gusta es ustedes comienzan a hablar y no se sabe de qué están hablando. Arena, pero ponte el microfonito en la boca. Sí, por favor, es que no se entiende de qué están hablando ustedes dos cuando Cata comienzan. Cata sí me entendió. Eso. Lo que pasa es que la clase pasada... La clase. La semana pasada, nosotras dos estábamos hablando, pues, pero extra micrófono, de Lost. Sí. Entonces ya me estaba contando los capítulos que yo no me he podido ver porque estaba muy ocupada. Y entonces me está contando que se vio también como, no sé, cuatro capítulos seguidos de los nuevos. Entonces ya iba para conversación interna sin micro. Ah, porque es que el problema con Lost y en Lost que yo ya encontraron máquinas de afeitar o qué. No, en Lost no pude encontrar todavía con qué afeitas y con qué bañas. Pero sí, no, se afeita. Sí, bañas, sí, bañas. Sí. Porque el man está con la barbita de Indiana Jones, así como. Como la mía. No, el problema con Lost, y eso es algo que a mí me choca mucho de algunas series, por ejemplo, lo que pasó con Archivos X, y eso es lo que está pensando la gente, es que comienzan... Uy, qué comparación. No, es porque comienzan con una cantidad de cosas misteriosas, raras, números extraños, símbolos que aparecen por todas partes, extraterrestres y similares, y cuando se acaba la serie... No dan como una explicación convincente. Porque no la tienen todavía. O sea, todo eso lo están haciendo en el aire, pero todavía ellos mismos no saben cómo la van a terminar. Pero eso me parece bien. Porque eso les da más ideas a más capítulos. Les da ideas, pero el problema es que muchas veces se encartan después, llegan al final de la serie y no tienen, pues, o sea, no saben ya qué hacer con todo lo que hasta mostraron. Hasta donde el último artículo que yo leí, iban a llegar hasta la tercera temporada. No sé si iban a hacer más temporadas. Yo leí que hasta la quinta. Ya van la quinta. A mí me gusta es Doctor House o House MD. Esa es muy buena. Pues es porque buena. Yo lo mantengo real. Uy. Ay, te cuento, Lorelai terminó con Christopher. Sí. Fue muy triste, yo en medio de mi migraña. Qué basura, yo me la vi ahorita por la mañana. Leoncio, Lorena está hablando. Perdón, sí. Uy. No, tienes razón. Ya negro. No quiero hablar. Es que Leoncio está en este momento ya en el down. O sea, nos tocó ahora antes de empezar el programa. Decline ya. Estábamos en la parte high buena, pero ya estamos ahí en la decadencia. Sáqueme el moño. Te va a tocar tomar más ácido, Leoncio. Sí, sáqueme el moño. La mete un gato de eso. Entonces no me vi completo el capítulo. Ah, te lo yo cuento. Sí. Que te lo cuente Leoncio, que lo vio más emotivo. Vi el final. No, una no, parte que del inicio, lo cuente Cata, por favor. Pero sí, yo también lo cogí como en la mitad. No, yo tampoco me lo vi entero. Yo sí me lo vi entero. Es que la testosterona bajó hace mucho rato. Contá, ¿qué pasa al principio? Que no nos vimos al principio. El perrito del mancito ese que le gustan los manes, el que trabaja. Ah, sí, se murió. Se murió. Chin-chin. ¿Quién? Ya me perdí yo. El perrito de Michel, del francés. Pues del francés, que no es francés, sino como iraquí. Lo importante es que... Lo importante es que terminó Lorelai. No, eso es asqueroso, porque yo siendo Luke no la recibía, oiga, pues. Y Luke la recibió. Uno tiene que tener pundonor. ¿Vos crees que no va a pasar eso? Vos no lo recibirías. Eso no pasó, pero según... Va a pasar. Leo. Es que a mí lo que me molesta mucho, y volvemos a eso, es que cuando... Esta es la última temporada, por ejemplo, de Gilmore Girls. Entonces, cuando se están acabando las series, siempre, en la mayoría, excepción que sea una serie muy bien escrita... Y Rory es sucia. Es como, pues, ya le echó pues, el ojo al profesor sustituto. Entonces, y le dio calor. Pero le contó al novio. Pablo está perdido del todo. Ella le contó a Logan, pero es que es algo que yo siempre he pensado: que uno esté a dieta no quiere decir que no quiere decir que no pueda ver el menú. Cenar ¿qué? Es odiarte. Cenar es odiarte. No, entonces lo que estamos diciendo es que se van a terminar esta temporada. Pues, parece que va a ser la última de Battlestar Galactica. Noticia para Peter Wilson, esta va a ser la última aparentemente. Yo no me pude empezar a ver Battlestar Galactica. Mauro, qué pena. Un saludo para Peter Wilson que me contó el final de Dawson Creek, porque yo me lo veo todas las mañanas antes de ir a destruir. A estas alturas te estás viendo. Y no te sabías el final. No. Pero todos se mueren ahogados. Malo. O sea, Dawson sí es perdedor. Todos siempre, se caen del barquito. Bueno, no, la cuestión con estaba viendo de cine y la noticia de esta semana que me llamó la atención en cuanto a eso. No, Mar Antonieta, te espamos maricas. No, en cuanto a películas y todo eso, es que Mel Gibson tiene una película nueva. Sí, Superman, yo ya me la vi. Apocalipto, muy buena. Uy, no. Está buena. Es buena. A mí me gustó. O sea, tiene un error al final de la película, pero lo puedo contar. No sé, o sea, no es un spoiler grande. Aparece Cristóbal Colón vestido del Quijote. Bueno, pues no nos importa eso. No, pero no, si nos importa. Bueno, si me refiero a que pues, o sea, para la película no nos importa. No, sí importa, porque es que la película, pues, o sea, todo el contexto de la película es muy bacano y el movimiento de cámaras y todo. O sea, porque yo estoy mirando. Muy bien hecha, pero es que al final se la tiran con un Cristóbal Colón disfrazado, pues a vos te parece lo justo, a mí no. Pues a mí no me importa. Pero a vos no te importa. Sí, pero me refiero a que... Con Converse. No, porque la cuestión con... Ahí se enojó Kat y se fue. ¿Qué pasó? Ay, tu mocilla y todo. Sí, y le está cascando a todo el mundo. se fue. ¡Cata! No, porque la cuestión con... Estamos muy sensibles, Cata se fue, ¿verdad? Te vamos a seguir. Sí. No, bueno. La cuestión con Apocalipto es que es una historia de acción, lo que la gente piensa, pero o sea, esto no es una cuestión de salvación ni de religión ni nada de eso, sino que es una historia de acción de un tipo que no quiere que le sacrifiquen a la familia, creo, o no quiere que participar. No, o sea, es toda la tribu que está siendo atacada y finalmente se lo llevan a él. Y es a él a quien lo van a sacrificar. Y el tipo se vuela, sencillamente. Entonces es una historia de una persecución de un tipo para que no lo maten. O sea, podría ser con Vietnam o en una ciudad, pero no, él lo decidió hacer en el setting de los... Y en Maya. De los mayas. Pero Es muy buena. Pero me llamó la atención fue que esta semana en una conferencia estaban presentándolo en un festival de cine en una universidad en Estados Unidos. Mel Gibson estaba allá porque él es el director. Y por allá se para, porque no falta siempre la activista, diciendo que eso era una visión racista y poco realista de los mayas, que ellos no hacían sacrificios humanos y que ellos no eran así de salvajes. Sí lo eran, sí, lo era. O sea, la historia nos lo ha dicho muchas veces, pero no falta, o sea, siempre, nunca falta la niña hippie que comienza por allá a decir, no, ustedes, o sea... Hoy igual uno siempre tiene a ponerse sensible cuando se meten con uno. Por ejemplo, ¿cuántas veces no han salido juegos sobre Colombia? Aquí es el que es cierto, que es como si, o películas, y no, y el más reciente que fue la animación esta que sacó Amnistía Internacional. Sí, de Colombia, pues es desinformación. La que es mostró, falso, la que mostró Lorena, el miquito y el osito. No sé cuál es. No, pero ¿cuál? Es muy triste. Hoy sí, hermano. No es nada racista. ¿De qué estamos hablando? León está un poco trastornado hoy, pero es otro video que es muy triste, por si algún día están... Ya sobre Colombia. Ya me cansé. Es ya, animales. Ya me voy a poner serio, pues. ¿Cuál? El de Rise Against. No, la del zoológico de... Deberían ver el de Rise Against también, que es muy triste. Que los despellejan vivos. No, hombre. Ese es el de Rise Against. Es una animación. Es de Peta. Son un osito y un miquito juntos, son felices jugando. Son felices y son amigos. Son amigos. El miquito ayuda a los a conseguir comida. El osito le hace cosas... Le mata una foca, porque la foca... Y se puede poner el link más bien para que lo vea. Sí, pero es triste. Sí, ¿qué importa? León, ¿qué es triste? Mejor también venía preocupada. Volviendo al tema del vestido de Cristóbal Colón, de unos animalitos del zoológico de Buenos Aires. Porque por desinformación, y nosotros ya estamos acostumbrados a que en Grand Theft Auto se gocen a Colombia y los traficantes y todo eso, y nosotros no hacemos... Nunca me acostumbrado el Escobar International. El aeropuerto internacional. Escobar, pues. Pero en México están bravos. Pero precisamente porque estaba pensando en Ghost Recon. En Ghost Recon Fighter 2 salió en TV Azteca un reportaje súper largo que los gringos odian a México y que están entrenando a los jóvenes norteamericanos para que odien a México. ¿Qué? Porque hay unas... Todos hay, amarillistas. Hay pues una... porque nunca la sabe. ¿Cuántos mexicanos no han matado nazis, árabes, pues sí, extraterrestres, cosas reales que existen? Chupacabras, sí. Pero... ¿Cuántos mexicanos no han matado nazis y árabes en videojuegos? Y ya cuando les tocan matar mexicanos, claro que los que juegan no son los que están bravos, sino que es la gente pues del gobierno que lo coge. Es que eso es lo curioso. Los que juegan, o sea, nada, y la gente no está brava, sí, pero es un político vio por allá que eso estaban en una zona en México matando rebeldes y ya se puso bravo, y que los Estados Unidos... En Chihuahua, sí. Y que los Estados Unidos... Saludos a Sinister. Y lo que no saben es que este juego no fue desarrollado ni siquiera en Estados Unidos, es por Ubisoft de Francia. Es de Francia, pues, sí. Es de Vancouver. Franco-canadiense. Vancouver. Hablando de juegos desarrollados, en la revista que tenemos en la mesa de trabajo, hay unos desarrolladores colombianos, al final. Berlin Liga. Estamos ya como la W con la Playboy y todo, que se la pasan ahí en la mesa de trabajo. Alberto, mira. ¿De qué son los juegos? ¿De qué son esos juegos, pues? ¿Qué revistas hay ahí en la mesa de trabajo? En las nalgonas. Asiáticas embarazadas. No. La Shock y el álbum de Historia Natural de Jet. Eso, pero lo estoy usando es para... Alguien lo ha llenado completamente el álbum. No. Yo nunca he llenado el álbum de Jet. Yo sí lo tengo, pero... Yo lo empecé a llenar hace mucho, pero... A mí me faltaron 8. ¿Vos has reclamado bicicletas? ¿Cuáles te faltan? No. El patito. Haceme una lista y yo las arranco y te las doy. No, yo tampoco he llenado nunca ese álbum. Perdón, te las vendo. Cata, ¿qué pasó? Cata, ¿qué te pasó? Seria, la hombre. Estoy escuchando. Qué aburrido. Ah, no, súper bacano. Yo también me voy a escuchar el lunes. No, pero... Yo sí he llenado el álbum. Lo tengo en la casa. Se los voy a traer dentro de... A mí nunca me compraron este álbum. No. Pues, yo tenía, pero la gratis. Edición viejísima. Ni me compraron, ni me lo reclamaron, ni nada. Porque no me dejaban comer chocolatinas. Yo tuve que almacenar las 100 laminitas para poder conseguir el álbum hace muchos, muchos, muchos años. Pero esto lo regalan en cualquier parte. Pero antes, no lo regalaban. Tenías el álbum que conseguir 100 envolturas. Ya sí lo regalan. Yo el que llenaba era el de Chicos con Avi. Ay, ¿no? Sí, yo llené 3 de chicos. Puros strippers disfrazados de abeja. Sí, la verdad, sí. El inicio de Dodongo. Es que en este país todo el mundo vive llenar álbum, el álbum del sí. Mundial, el álbum. Ay, de RBD. A mi chiquita me compraron, me acuerdo muy bien, es que nunca se me va a olvidar, el álbum de Mario. ¿De cuándo? De Mario Bros. De Mario Baracu. Y los llené. Y los llené todo. Y me acuerdo que mi papá me compraba las laminitas. Me acuerdo mucho. Yo llené el de Garbage. Garbage Pail Kids. Yo lleno el de los mundiales. También. El de los niños asquerosos, sí. Sí. El de los mundiales, sí. Yo lleno el de los mundiales. Llené el de Caballeros del Zodiaco. Y llené el de Supercampeones. El de Jet. Tremendo. Hubo una vez que había un álbum de que venían las laminitas en las papitas de limón de Crunch, que ya no eran Crunch, sino Margarita. El álbum de Bikini Baby, que eran las viejas en bola. Bueno, en fin, pueden bueno, seguir. No, porque estábamos hablando entonces de estas demandas, o sea, la demanda pues va por el gobierno y eso como que no tiene mucho que ver porque ni siquiera son los estadounidenses, pero en cuestión... ¿Demanda de qué? ¿Qué me atrasé? En cuestiones de demanda... Los mexicanos están bravos porque lo están matando en un juego. En un juego, y están demandando y la compañía ni siquiera de Estados Unidos. Porque esta semana la demanda que hubo fue que Take-Two, los que han lanzado juegos como Grand Theft Auto, demandaron a Jack Thompson. Salieron, se anticiparon y le pusieron una demanda para que no comience a hablar basura como todas las veces que sale un juego, por difamación o algo así, porque si él está diciendo que este juego es muy violento y el juego ni siquiera ha salido, tienen derecho a demandarlo. Y, claro. Rockstar abrió un agujero en el tiempo de la lógica y el espacio. El metacontenido más raro que hemos visto, y es un tráiler de un tráiler. ¿Cómo así? O sea, el tráiler en este momento que hay de Grand Theft Auto 4 son 30 segundos de un conteo regresivo. Ajá. Es la imagen, el número 4 en romano, Grand Theft Auto 4, y es 30 segundos conteo regresivo, 30, 29, 28, 29, 5, 4, 3, 2, 1. Espera el tráiler. El pre-tráiler. Eso nunca se había visto. No, se llama un teaser, pues, pero este sí. No, eso no es un teaser porque no muestra nada, es una imagen negra, Grand Theft Auto 4 y 30, 29, 28, con el relojito de 24. Y uno esperando y a ver qué pasa. No, no pasa nada. Y no muestra nada. Y ya. El tráiler del tráiler que va a salir. Bueno, no, porque la cuestión con... estaba pensando con lo de... Gracias. Bacano, ¿cierto? Eso fue interesante. Con lo de Grand Theft Auto, y bien. Es que estaban... No, yo no me los vi todos, porque yo me di como 28 y ya me aburrí. Yo aquí no pasa nada. No. O aparece la del exorcista y... No, qué miedo. Yo leo los comentarios antes de arriesgarme. No vaya a salir nada. A mí ya me la han hecho. Ya me la han hecho. Que sale un laberinto. Mire fijamente el punto rojo. Sí, y súbale el volumen. Cuando le dicen súbale el volumen, yo ya digo. Yo hice ese y me emberraqué mucho y empecé a pegar el computador. Que en esta habitación murió una mujer, una habitación toda desordenada. Y traté de buscar el cuchillo del asesino. Así que no estaba concentrado. Cuando uno piensa, sale un fantasmita hacia uno. Es miedoso. Es un GIF animado, pero lo hace brincar a uno. Gallinas. No, estaba pensando con lo de Grand Theft Auto. Gallina, puesto que el brinco también. No, estaba pensando con lo de Grand Theft Auto porque estaba mirando que esta semana pone al gatico al frente de la pantalla. No, ustedes no dejan hablar. Escudo. Se lo tira a la pantalla. Siempre está el gatito ahí. Lo coge el gatico arriba de la pantalla y lo pone hacia el frente para protegerse. Bueno, vamos rápido con los invitados. Y que conste que esta semana no estamos bebiendo sino Coca-Cola. Si no. Sí, nada raro. Carajillo. No, pero hay alcohol. Estaba, no. De las horas anteriores. No, estaba hablando es porque con lo de Grand Theft Auto y la exclusividad de y muchos drogas. Juegos, porque estuvieron hablando los de la Sony en muchas conferencias, todo eso, que todavía estaban discutiendo la exclusividad de Final Fantasy, la exclusividad de Grand Theft Auto. Qué buen o sea, tema, mamá. Todavía no. Es porque hay muchos juegos que. Eran como lo clásico, o sea, Final Fantasy no salía sino para el PlayStation, es se sabía. La pelea por Candy. ¿Qué pasa es que ¿cuál de las dos Candy? Candy. Bueno, porque es que hay juegos, por ejemplo, Final Fantasy, que se daba por sentado que saliera para el PlayStation. Ese no está confirmado, pero la noticia esta semana es que Devil May Cry 4 también va a salir para 360 y para PC. Y esa también era una de las razones para tener Play 3, ¿cierto? Pero ya se le voló Devil May Cry, ya se le voló Assassin's Creed, ya se le voló Grand Theft Auto 4. Y sigue, y sigue, y sigue. Y no queda sino Metal Gear. Y eso es mejor para los usuarios. O sea, no, es que el problema no es para uno, sino el problema es para la consola. O sea, no, y hablan es porque que la fidelidad, que no sé qué, pero es que esto es un negocio, esto no es una cuestión de fidelidad. Si el PlayStation 3 no está vendiendo, el desarrollador no se va a quedar casado solamente con la Sony. El problema es que los fanboys ya está la petición online de que ya están tirando piedra, sí, de que no pongan Devil May Cry en 360. Pues, pero las peticiones en línea, ¿quién las escucha? Pues, o sea... No, nadie. Nadie, o sea, ¿qué? No, yo creé una petición en línea porque a un africano lo metieron a la cárcel. ¿Listo? Por hacerle el amor a un marrano. ¿cierto? Entonces, yo creé una petición online que firmaron como 400 personas para que lo casaran con el marrano y no tuviera que estar en la cárcel. O sea, legalizar, o sea, el asunto. Sí, sí, que lo legalizaran y lo dejaran con el de mascota y él verá lo que hace con su marrano, pero que no lo metan a la cárcel por metérselo a un marrano. Pues... no, o sea, pues no, estamos en el mundo moderno, ¿cierto? Y no, no fue a una menor de edad, no fue a un niño, no fue a un anciano, no fue a un humano indefenso, fue a un animal. Los derechos de los animales me importan un demonio. Los animales pueden morir mañana y como vegetales. A los animales no me importan, me importan los humanos. A mí no me importan los videos de que el perrito lo despescuezan para yo hacer abrigos. Yo me pongo, me tendría un abrigo aquí de piel de perro si pudiera. A mí me importa el ser humano, los animales no. Entonces te comerías del conejo que tengo en mi nevera, relajado. Y me lo que está vivo, no, para yo matarlo. Pero si está en la nevera. No, claro que en estos días vi una noticia de un pato que revivió después de tres días de estar en una nevera. El tipo, o sea, un tipo fue, cazó un pato con una escopeta, el perro lo agarró, lo trajo con el cuello pues así como quebrado, lo revisó, parecía muerto, lo metieron al congelador y a los dos días la esposa fue a sacarlo del congelador y el pato estaba aleteando. Catalepsia. Adentro. Instant vegetariana. Pues, sí. Solo agregué pato zombie. Sí. O sea, a mí me hubiera dado algo, yo no vuelvo a comer carne en mucho rato. Y en este momento lo tiene. O sea, le curaron porque lo único que tenía era la rota, sino que parece que el pato se desmayó del dolor y del por eso susto. Pensaron que estaba muerto y lo metieron al congelador. Y ahí está vivo el pato. El link a mi petición online de que lo casen con el marrano. No, no sé en qué pasó eso porque uno dispara y olvida, pues eso ya son hace meses. Pero la voy a poner. Ve, pero tu gato está matado. ¿Qué pasó? Matado, trepando las paredes. Está brincando las paredes como niño. Siempre hace eso. No, pero es que está muy loco. Constantemente. No sé, es que hacen eso constantemente. Y empieza a ser como canguro. Y está jugando con ese ratoncito. Ahora, una amiga que es experta en animales me contó un truquito con los gatos. Y es que tú le pones una cinta pegante en la espalda y el gato entra en modo comando. Empieza a caminar así agachado como Solid Snake. ¿Por qué? Ensayemos. Eso no le hace daño al gato. No, ensayamos, ok. Pero con mis gatos. Sí, no metes con cuál. Porque es que el problema es que después le quito la cinta. Yo compraría un gato solo para ensayar, pero después que me recibe ese gato. Porque es que. No, yo no recibo más gatos, ya tengo 5. No, ya estamos viendo. Mauro, ensayemos. Pero es que el problema es que después no le vamos a poner una cinta industrial que le deja el pelado ahí, ¿no? Cintica para pegar papelitos. No, porque es que ellos tienen un instinto, no sé, pues cuando uno les sobe el lomo, ellos se agachan el cuerpo, no sé por qué, pues tienen esa cosa si en particular. Ellos mantienen con eso ahí encima, entonces, ellos sienten supongo, un peso. Sí, amigo oyente, peso, cuando usted está en la casa de su novio aburrido esperando que ella salga para ir a la fiesta, mantenga una cinta pegante en el bolsillo novia. Y se la pega en la espalda al gato. Y si uno asegúrese que su novia tenga gato. Primero. Pero es que estamos hablando de la mascota. Que no le haya pegado una cinta al gato. Esa no la pone a caminar como comando. No, maluco. No, porque... Pablo queda como... Cata está eso, como... El bullet time. Esa la pone a caminar como pasona del hambre de púas. Está como agachada, pero no comando. O sea, estamos hablando de que el gato le pone en cuatro. Cata está abrumada. Porque vos tenías un artículo muy interesante sobre prácticas bizarras. Sí. Dios. En mis trasegares de ténganse internet. Vino. Ténganse vino. Que Pablo se paró con ¿donde, micrófono. Donde me ocupo de mis asuntos tradicionalmente. Pie. Durante de la semana, si no, gracias. Sí, sí. Bueno, estamos en la era moderna, ¿cierto? O sea, estoy vivo. Trasero de fuego. Bien. Ay, no, estoy mal. Hay cosas simplemente que uno no puede desver. Sí. Mis ojos. ¿Por qué tuvimos que oír eso? Pero es que apenas vos no lo viste. Tú no lo viste. Bueno, ni León ni yo. ¿Cómo? Somos afortunados. Pablo comenzó a convulsionar. Sí, ojo que yo sufro de epilepsia. Yo no sé qué le den de mala que uno se lama el dedo, se lo ponga en el trasero es tan caliente que quema la saliva. Sí, claro. León, ¿vos le des algo de malo a eso? Mira este par de pompas, ¿vos le des algo malo? No. Bueno, hablando de pompas, descubrí... Para mi alegría personal, algo más allá del henky henky. Más allá, no, desafortunadamente. No quiero oír. No, ni oír ni ver. No, yo creo que no hay imágenes. No hay imágenes. No, a mí me da algo. Es algo que me da alegría porque me habla bien te da alegría el henky henky. Porque me habla bien de la especie humana. O sea, no estamos. Estamos siempre en evolución. Tremendo. Estamos siempre buscando formas. Orificios Pablo, buscando... el hijo Mauro tiene una hija. pero ya no escucha, ni siquiera me está escuchando, está como a 20 kilómetros. No. Pero hablando de hija, hagamos un paréntesis. A nuestra amiga Luisa, que cumplió años ayer, feliz cumpleaños Luisa. Y nos fuimos a ver con ella. ¿Tuvo una hija? No, y nos fuimos a ver con ella ayer, María Antonieta, la reina adolescente. No. La peor película que me he visto en la vida, pero uno no le puede decir que no alguien que está cumpliendo años porque es mala suerte. Sí. Y bueno, y no pudo ser peor. Como igual no puede comprar dos camisas de Calvin Klein al mismo tiempo, prosigue. Chiste interno que solo entendió Cata. Ella también lo entendió. Ah, bueno, entonces sí valió la pena. María Antonieta mala. María Antonieta. Sí, ya, sí. A ustedes las mujeres tienen un imán de idiotas en Messenger. Entonces a ustedes las agrega random persona. Ah, ¿cierto? Sí, o sea, cuando ven nombre de mujeres Messenger, o sea, ustedes nunca les ha mostrado alguien la cámara y lo que tiene en la mano es el aparato. El chéchere. Bueno, eso le pasó a Luis ayer, que le agregó un X y entonces lo primero que tenía, ay, ¿me quieres ver? Ah, pues bueno, pues hágale, y era un torso desnudo del hombre con su aparato en la mano. El avatar de Luisa era un bebé y con la manito de ella así como sobándolo. O sea, ¿quién le muestra? ¿Cierto? ¿Quién activa la cámara con un avatar de bebé? Porque estoy hablando de bebés y de cosas así. O sea, aquí con ese de pasemos eso rápido. Pero es que me estoy poniendo como al nivel del man que está mostrando el aparato. Entonces, no, gracias. No queremos que te pongas a su nivel. Bueno, no. Ya vimos lo suficiente con tu pompa. Mi trasero de fuego. Esta es una de las palabras del día del idioma que Hans descubrí. Así se llamaba uno de los niños, el rey del trasero. El rey del trasero de fuego. Yo ya me estoy imaginando el banner de esta semana. Lear después de las clases particulares de francés. Ah, no, y a los niños también, fuera de la estupidez, un paréntesis ahí, les ponían una camiseta. Que decía, léeme. Yo no sé por qué. Como se habla español. No, espérate. Exacto. Como las de Juanes se habla español, pero decía, léeme. Yo no sé por qué el gobierno, o sea, es el mainstream intenta o insiste en tratar a los niños como si fueran retrasados mentales. Exacto. Es como el cambio de la canción de Halloween, tema que ya habíamos tocado en el programa. Quiero paz. Quiero amor. Quiero dulces, por favor. No. Patas lo que le doy. Ya hablamos de eso en el episodio de terror. Ya. Deberíamos hacer otro de terror, hombre. Cata y Lorena, ¿qué tan abiertas de mente se sienten ustedes para intentar una sesión de sexo nasal? El ver, sexo nasal. Pero no acabas de hacer una pregunta. Yo tengo piercing en la nariz. Puntos adicionales. Y yo tengo los huequitos demasiado chiquitos. Puntos triples. Triple combo. Rough Rider. Es que las solas palabras conjuran fascinantes y horribles imágenes en la mente. Nosotros charlamos sobre el tema, pero el sexo nasal es un pasatiempo honorable y que se puede disfrutar. Sin embargo, en la memoria reciente, estoy leyendo lógicamente, pocos han intentado esta forma de arte. Estamos en la época, en esta época del SIDA, el simple pensamiento de una hemorragia nasal durante el intercambio puede asustar hasta el punto de la abstinencia. Me está dando algo. Sin embargo, exacto, para allá voy. Sin embargo, no deben asustarse. Con un par de simples precauciones como la aplicación de un condón, tú y tu compañera pueden disfrutar de las maravillas y alegrías del sexo nasal. Y no puede ser tú y tu compañero. Sí, también. O sea, compañero, compañera, pero con juguete. O hombre y mujer. O sea, todas las combinaciones de cerdo, pues, posibles. Cerdo también se puede. Con la cola enrollada. Tiene que haber un chéchere, eso sí. Sí. Tiene que haber chéchere y tiene que haber nariz. Bueno, paso uno, lubricación. Hay que pensar, la niña que no tiene nariz. Esa ante la cara que hicieron Lorena y Cata, lógicamente es difícil encontrar una compañera dispuesta a participar en algo que es tan tabú como la penetración nasal y que lo hagan sin objeciones. No eres tú. O sea, para eso estamos nosotros, que es para ofrecer algunas precauciones. Oye, no. Educativo. Lógicamente, cuando uno esté. La musiquita. Cuando uno esté espérate, Pablo. No, pero ahí la va poniendo. Cuando uno está solo con la compañera o el compañero, lo más importante, pues, es un piropo, ¿cierto? Admirar los hermosos orificios nasales que tienen. O sea, como tener una nariz tan linda, ¿cierto? En ese momento. Si alguien me vuelve a decir eso en la vida. Bueno. Sí, cuando te digan que tu nariz es tan linda. Ahora, chao. La idea es eso. Entonces, el primer paso es la lubricación. Después de unos minutos, cuando estás besando a tu pareja, toca gentilmente la punta de la nariz con tu lengua. Ojo, muchachas. El aliento fresco es muy importante. Sí, porque uno boleándole lengua a la nariz y todo. Sí, maluco. Aliento maluco. Horrible. Es feo. casa. Si todavía están conmigo. Si no han apagado, si no están vomitando aún. Cata y Hans ya no están contigo. Si todavía estamos en el juego previo, pues entonces hagamos el gran salto. Con un movimiento muy sexy, métele la lengua dentro de uno de los orificios nasales. Yo creo que hasta ahí ya no. La reacción, sí, como la reacción que acabo de ver de Lorena. A mí no me cabe el dedo chiquito. Puede ser, para allá voy. Para, la reacción puede ser, sea de repulsión o de risa nerviosa. Si esto ocurre, lo que hay que hacer es calmar a la dama y decirle que hay cosas buenas que están por venir. Espere, mami, que es que... Mauro, no te dé risa nerviosa, por favor. Es que tengo algo en mente. Bueno, la idea es continuar metiendo la lengua suavemente dentro de la nariz. Esto es, por, sí, esto se han hecho focus groups y son estudios que se han realizado ya con personas que esto genera excitación sexual. No. O sea, la nariz se ha convertido en el nuevo órgano sexual que hay que explorar. El cuerno humano. El cuerno humano, como en Futurama. Claro. Sí. Hablando de Futurama, el año entrante se inventan las cabinas de suicidio, estén pendientes. Que la gente se va a adelantarlas con lo que están escuchando acá. En el momento que ya estemos listos para aplicar la lubricación, porque no basta pues con la saliva, la nariz ya encontrarse... O sea, es mejor tener gripa. Sí, bien. Aquí lo dicen. Cata, sí. Vos la jugada. Miraste también el artículo, no, ¿cierto? No, bueno, lo miré. Experiencia. Tampoco, no, es que no me cabe ni el dedo. La nariz de tu compañera ya debe estar moderadamente lubricada con sus líquidos naturales. Qué agradable. Sin embargo... Ahí sigue lo peor. Sí, pues que si estamos quieren, hablando de la lengua. O sea, vamos ya para lo que vinimos. Sí, ¿cierto, sí, León? Si usted desea, adelante esto, unos 40 segundos o 3 minutos. No. Lo que pasa es que el proyecto de meter un pene erecto en un 8, que es del ancho de una moneda, requiere un poco de ayuda para que sea. De una moneda de 20 pesos. ¿El de quién? Porque es que. No. Bueno, para pasar ya al proceso que sigue, los invito a que escuchemos el programa de la próxima semana, donde vamos a seguir explicando las maravillas del sexo nasal. Agradezco mucho su atención y espero que hayamos aprendido algo nuevo hoy. Los que están interesados. Y no teman experimentar, experimenten con su compañera o experimenten, por ejemplo, con alguien de su familia. Le dan picos en la nariz a su abuela. No le meta la lengua por la nariz, pero dele picos tiernos. Hagan el beso del esquimal, junten las dos narices. O sea, experimenten. Cata está haciendo caras cada vez peores. Pero es que, o sea, yo lo digo por mi experiencia propia de vida. O sea, Pablo, de pronto si uno se en película. Mi experiencia, mi experiencia empírica en el tema del sexo nasal me dice que es un orificio que sí tiende a abrirse. Bueno, entonces, igual uno puede ser virgen de sexo nasal y no es pecado. O sea, eso no es culpa de nadie. Tranquilo, todavía puede entrar al cielo. No, qué horror. Yo no quiero esperar hasta la otra semana. Sí. Pablo, dale. Pablo nos dejó. No, es que ya hasta terminé, ahí llega. Ya, hasta ahí llega el artículo. Hasta ahí que la otra escribí el artículo. La próxima semana continuamos. Sí, las crónicas. Ya cuentan cómo es posible. Claro. Bueno. Vos teníamos un invitado para esta semana, Pablo. Sí, hombre. De hecho, son dos. Tenemos dos invitados de esta Arranquemos semana. Random con el que está en este momento. Vamos prendiendo el Skype. Esta vez sin problemas de sonido, ojalá. Qué pena con Federico Viles, pero va a tener que apagar en este momento su... computador o como lo esté escuchando. No, Fede, lo puedes dejar prendido. Pero entonces bájale el volumen porque va a empezar una interferencia muy malo que sabemos que no te gusta. Y es que es bueno oír las cosas a un volumen moderado porque si no se le dan en los timbres. ¿Sabes qué? Yo tengo un problema, yo escucho todo demasiado duro, pero hablo demasiado pasito. Cuéntamelo todo, ¿qué me sucede? Tienes, Cata, lo que se llama científicamente el síndrome de Jessica Rabbit. Que es una mujer que oye perfectamente, pero que habla. Por eso mismo, porque oyes muy duro, entonces hablas pasito porque piensas que estás hablando duro. Sí. Bueno, tienes un oído 20-20. No es que oiga muy duro. No, es un hecho científico. Yo escucho música a todo, pues. O sea, escucho demasiado duro todo. Y se está escuchando el eco en la casa de alguien. El eco del Raspi, que es bienvenido. Y también, como es bienvenido, el profesor Bazuco, que está en este momento en línea con nosotros. Un abrazo para el profe. Campeón de la vida. Sí, señor. Ah, yo quiero decir una cosa antes de que empezamos a hablar con... Qué pena, profe. Sigue adelante. Sí. Mago Puki me pidió el favor a mí. Le pidió a Mauro por extensión. Dulce Cata, en la noche de Londres, te pido un favor. Que le hiciéramos una promo para el podcast de él, pero a mí se me olvidó decirte y... Que sí, pusiéramos la promo del legado. No, que dijéramos algo, del legado, pero entonces sí lo podemos hacer ahorita. Sí, bueno. Sí, no hay problema. Enecta, niebla, vampiro. Hola, profe. Mago Puke. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Están grabando? Claro, sí, que claro. Sí. Arco ya zarpó. Profesor Bazuco, dos puntos. ¿Qué opinas de la intervención de Mago Pucky la semana pasada y su magistral caracterización de Vlad Tepes, el Conde Drácula? También, a mí en realidad me encantó todo lo que hace Mago Pucky, me encanta. Sexy. No estaba muy pendiente del podcast de él, pero su alegato como haber aparecido en el 99 en esta cinta, pues sí, me impactó, pero no me esperaba menos de él. Pero nos impactó para bien. No, sí. Revise imdb.com. Porque no existe, no va a encontrar. Confíe en No Eres Tú. Sí. Y además es Brian Stoker. Entonces no, pero ahí si, si hay un Drácula del 99 por ahí, pero sí. No sé todavía exactamente. El Drácula negro gangster. Puede ser con Dodongo. Puede ser Blácula con Dodongo, sí, no sabemos. Don Bazuco. Profe, ¿qué hay del manual de seducción que nos habían prometido por ahí la semana pasada? Ya lo leí. Yo ya salió, no han estado ayer. Pendientes de la producción de Danilo, porque ya salió una semana. ¿Aló? No, yo no, la verdad no lo he leído. Díganos en dónde lo podemos encontrar para los que están. Ah, en www.bazucobazuco.com. Ahí encuentran el manual de seducción de Danilo que sigue en proceso, ¿no? Es, va saliendo. Tremendo. También es como, gracias. Él lo maneja también a tipo podcast. Lo va sacando por pedazos. Profe, yo ayer utilicé la parte 2 del manual en una fiesta que tuve y... dio resultado. Tremendo, hermano. Volé. El problema era que después no se la podía quitar de encima. O sea, es demasiado efectivo. Úselo bajo su propio riesgo. Más que la propia, que el propio perfume ese. Sí, no. Gracias, Danilo. No. ¿Qué decía el capítulo 2? Muchas cosas que no me acuerdo porque soy medio borracho, pero. No, pero Pablo sí se lo oyó. No se me quitaba encima. Me lo leí, sí. Era leído, no era pues tipo podcast. Yo me leí el PDF. Yo me leí un PDF también. Sí, el PDF. Bueno, pero que me cuenten pues, el que se lo leyó. ¿Qué dice? Favor. ¿Qué dice el capítulo 2, profe? No, nunca lo he leído. Ah. Él nos estaba preguntando. No, dice algo sobre unas palabras que se me olvidaron. Yo creo que es... los que empiezan con que es consonante, se me olvida, pero sí sirve, eso queda en el... Ah, sí, el Danilo odia las palabras que comienzan con G en cuanto, ah, sí, en gusanear, guisear, gatinaciar, sí. Entonces no se pueden utilizar las palabras. No, yo ayer las omití. Elimínenlas, y eso tiene éxito garantizado. ¿Qué éxito? Porque esta semana pasada estuve mirando, mi hermano me mostró también un video, se lo vamos a pegar el link, es un video educativo institucional japonés, en el cual le dicen a uno todas las claves que tienen que tener en cuenta para caer a la vieja. Ah, sí, yo también me vi eso desde Stalker. ¿De qué? Eso, del Stalker, el manual del Stalker. Desde usted sígala, haga que se le caiga la cartera para usted recogerla y después poder devolvérsela. Todo ese tipo de cosas está muy entretenido. Pero no, Mauro, qué pena interrumpirte en tu prosa. Trasegar intelectual. A lo bien, sí. Pero vamos a hablar de Borat, ¿cierto, profe? Ah, sí. Pues sí, pues también. Claro, siéntate tú a mi lado, Pablo, que estás parado. Pablo, siéntate. Yo estoy bien acá. Atrás de mí me incomoda un poco. Te Pablo nervioso. Dice que quieres estar al lado de Lorena, ya me paso. Gracias, Cata. Y Cata no quiere estar al lado mío, entonces parece una ecuación. ¿Qué hacemos? Uy, se enredó todo esto. Me enredaron a mí. Enredo de amor. O con los cables. Borat ya en este momento la están dando en la cartelera de Bogotá y aquí en Medellín aparecen los afiches de que viene próximamente, a pesar de que es una película que lleva ya más de un año. Sí, porque les dice próximamente como desde noviembre. Es una película protagonizada por el comediante británico Sacha Baron Cohen, conocido también por su popular personaje Ali G. Borat. Ah, es Ali G. Sí, es Ali G. No sabía que era el mismo. Yo tampoco. Pero es que no se parece en nada. Ali G es Borat. Borat es un reportero de la gloriosa República de Kazajstán. Stop, es tan papacito, pues, sin bigote. Y es que no me lo imagino sin bigote y sin el traje de pimp. El verde. Es súper bonito. Es un reportero de la gloriosa República de Kazajstán. Espera un momentico, empeñado en conocer las costumbres de Occidente. Pausa. ¿El pelo de Borat es natural o eso es maquillaje? No, ese es el afro, ese es el blower. Sí. Blower. Qué miedo. Blower. Profe, ¿cuál es tu parte favorita de Borat? Yo no me la vi. Yo pues, tengo varias, de las cuales sí, estamos hablando. La del rodeo fue una de mis favoritas, en realidad. La del rodeo en bikini rodeo. Es bien buena. Sí. ¿En bikini, que se monta el bikini en los hombros? En los hombros. No, el rodeo en Virginia. No, el rodeo. Él está en la parte del himno nacional, sí, del rodeo canta. En Texas. Donde está, como dice el preso, están todos los blancos, obesos y armados americanos. La parte que no es liberada. Los que ven el rodeo. Sí. Y entonces él empieza a dar un discurso pro guerra, diciendo que no vamos a descansar hasta que nos tomemos la sangre de la última mujer y el último niño iraquí, y todo el público es enloquecido, feliz con él. Lo apoya. Apoyándolo incondicionalmente. Qué miedo. Arriba el sur, sí. La dinámica de Borat, para que, como digo, es una película ya de hace más de un año, pero si no se la ha visto, la recomendamos. Sí. Es que es grabada tipo reality. O sea, las cámaras persiguen a Borat y realmente le hacen creer a la gente que él viene de Kazajstán a realizar un documental. Y la actitud de Borat siempre es de alguien muy amable, de alguien muy... ameno. De alguien muy ameno, de alguien que se hace creer fácilmente, entonces le dan entrada en todas partes. Y mete la pata, entonces. Entrevista pues, a un mundo... grupo de feministas radicales, veteranas de la guerra, entra a una familia de religiosos que lo invitan a cenar, sí. Y él invita a comer a alguien que es una prostituta negra, y entonces él, al reverendo le da rabia, Ana. Y se para y se va, se encuentra con unos negros raperos en la calle y le dice que les enseña a hablar como Borat ellos. Por ahí en la cena también es algo que hace Borat, que va al baño y le entrega la bolsita que Borat, no, en la gloriosa República de Kazajstán al parecer no hay sanitarios, no hay servicios, no hay WC, entonces a él le dicen que vaya al baño, pero él lo que hace es que depone, caga en la bolsa y lleva la bolsa hasta la mesa donde todos están comiendo. Es de verdad, pero no has dejado hablar nada del profe. Sí, el profe nos iba a contar. ¿Aló? De la película. Profe, por favor, habla, que Pablo me está aburriendo. Hacen una reseña. Bueno, que ya pues sí, podría decir, hablar de Borat. Lo que me parece interesante de la película, además de pues del humor de este señor, pues es como el llamado de atención a nuestra llamada democracia y como libertad del mundo occidental. Y entonces es interesante ver cómo en los grupos que se hacen llamar liberales la gente es la más agresiva, ¿no? O sí, en estos países que se hacen llamar libres, pues es la gente la más cerrada de todos. Sí, por ejemplo, la escena con las feministas, él en ningún momento las está agrediendo, simplemente por el hecho de cómo él usa el lenguaje y las palabras que utiliza, genera una reacción violenta entre las señoras estas que se suponen liberales. Pero pues ahí está demostrado que lo que es hoy los llamados grupos librepensadores pues son los más nazistas, como llámese rockeros o llámese artistas o llámese lo que sea, son los más violentos y así los que más rechazan de tajada a lo que solía ser diferente y pues abierto. Entonces eso es lo que me gustó más de la película. Sí, ni más tenemos la escena que es en las calles de Nueva York, cuando él intenta saludar de mano y abrazar a las personas y la gente sale corriendo. Profesor Bazuco, 2 puntos. ¿Tú qué haces si se te arrima un señor de traje y corbata muy efusivo a saludarte en la calle con un acento árabe? No, en este caso no con un acento venezolano. Hola. Ni con ningún acento le daría la mano. Hola, chamo, te quiero mucho, y te empieza a perseguir. No arranca a correr amigo, también. Amigo, sí. Parcero, sí. ¿Uno qué hace? ¿Este qué me quiere hacer? Me va a untar escopolamina. Y además si lo ves claro, en una vitrina. Lo primero que pensaría es eso. Y además si lo ves en una vitrina acariciándose también. Correría. Sí, en una vitrina de una tienda de ropa interior se empieza a masturbar ahí en la calle, sí. Porque cree que es porno. En fin. Pero no más spoilers de la película. Es buena, no, sí. Buena, me han dicho que muy buena. A vos te está atormentando que hablemos de Borat, ¿cierto? No, ¿por qué? Por lo de Mauro. No, ¿qué tiene conmigo? Lo que pasa es que yo le prometí que le iba a traer la película a Mauro, pero no, se me ha olvidado. Es que siempre le olvida. Ya. Asunto superado. Bueno. Profe, tiene la próxima semana un encuentro académico en el cual va a hablar de su proyecto Bazuco. Por favor, ¿cómo te sientes al respecto? Un encuentro académico. ¿Cómo está el corazoncito? Estoy ansioso por ir al claustro este tan afamado. Temo un poco por mi vida porque por ahí me están prometiendo lo que llaman una serenata en moto. Me dijo Danilo que se dice así, serenata en moto. Uy, ¿qué diablos es una serenata? Es una serenata en moto. Stop. Una balacera. Ah, un drive-by. Uy, así va a poner a mi grupo, hermano. Serenata en moto. Anótalo. Un drive-by como en GTA. Me están prometiendo una serenata en moto por allá en esta universidad a la que voy a ir a hablar. Y pues eso sí me tiene un poco temeroso, pero igual muy, muy, muy ansioso de afrontar una sala ávida de conocimiento como es la a la que voy a estar. Y ávida de violencia. Exacto, y en caso de que uno de tus asistentes se encapuche de un momento a otro, ¿qué? Sal corriendo como corriendo, si fueras una gallina. Pues como una gallina, lo que no puedas, a donde pueda correr, corro. Esa sería la única solución. Debajo de las mesas. Es que son mundos paralelos, o sea, Radio Bazuco y No Eres Tú, Soy Yo, siendo podcast, digamos, hermanos que nacieron al mismo tiempo y que somos amigos y nos conocemos, tienen el público más diferente. Distinto. Y generan las emociones más diferentes uno del otro. A nosotros también nos deben odiar, pero yo no sé por qué no ha aparecido ningún hate mail en el en los sí, comentarios, hombre. ¿Cierto? Nadie nos odia hasta ahora. Debería. O nadie se ha manifestado. En cambio, el profe tiene varias experiencias con los antifans sí, de Radio Bazuco. Eso sí, o es la total indiferencia a las barbaridades que decimos en Bazuco, o ya la máxima violencia que a veces sí se manifiesta, pero igual se manifiesta en forma de palabras digitales. Entonces hasta guerreros ahora no ha tocado. Exacto. Mi físico. Guerreros del sí señor, guerreros del teclado. Tal cual. Todos en el teclado. No, pues es que el paramilitarismo cibercultural es lo más grave que le está pasando hoy en día al país y al mundo. La frase que me recordaba Hans, que era de Daniel Saper Pisano, y es que gracias al internet todo ahora es un orinal, o sea, sí, donde todo el mundo escribe las groserías, la vulgaridad. A nadie le importa. Y lo que nos lleva a la teoría del imbécil por internet de Penny Arcade. Persona normal, más anonimato, más audiencia, igual idiota. De eso estaban hablando también en estos días en Radiónica, en un programa que tienen por la tarde, y están hablando de los blogs. Entonces estaba hablando un crítico de televisión, no me acuerdo ahora el nombre, y decía lo mismo que estamos diciendo ahora, que por internet todos son muy bravos, pero que pues no todos pasó son muy de ahí. Sexys o muy atrevidos. Exactamente. Muy hermosos. Y es que hagamos en Wikipedia la inversa, o sea, eso tiene que tener una curva científica. Entre más bravo sea, o entre más sexy, más atrevido sea, más ñoño. O más hermoso es más feo. Es que deberíamos poner esa canción. Pero ¿por qué estás hablando como medio pillín? Ha vuelto a internet a la gente. ¿Qué pasó? Sensible. Otra vez otro hack de León. Estos son los flashbacks de ese ácido. No. Sí. Van a estar. No, porque, y eso es algo que a mí me choca también, por ejemplo. La calambrina. Es algo de lo que me choca mucho de los juegos en línea, desafortunadamente. No, es sin juegos. No, porque uno de todos modos se tiene que encontrar con mucha gente. Para uno poder jugar, tiene que encontrarse con un montón de gente. Y lo que estaban diciendo ahora del Home, por ejemplo, del Home para PlayStation 3, que a los 10 minutos de eso está. A los 10 minutos de uno de haberse lanzado el Home, va a haber todo el mundo invitándolo a la casa a ver porno y a insultarlo a uno. Como en la vida real. Pero ya dijeron, no van a permitir que los avatares tengan contactos físicos raros, sino que lo máximo que van a hacer es que se van a dar la mano. Entonces hay que usar mucho la imaginación. Pero el problema, por ejemplo, en Home es que vos podés decorar tu casa con el wallpaper que vos querás, poner en el televisor de tu casa en Home el video que vos querás. Entonces eso se va a volver una cosa horrorosa. El profe, ¿qué opina sobre los juegos en línea? Ojalá sea una tengo opinión más acerca de Mauro. Creo que admiro mucho y me encanta la manera en que cualquier tema puede liderar, claro, a un videojuego. Eso se llama ser un verdadero nerd. Un verdadero host de programa. Por ejemplo, no deja ahora que el hilo del programa se pierda, claro, al infinito, como ha pasado mil veces en mi show de Radio Bazuco. No, pero tu trama sigue, hombre. Yo ahí difiero, pues. Yo lo oigo y me entretengo todavía, ¿cierto, Lore? Sí, yo me entretengo mucho. Algunas veces me pierdo, como me pierdo cuando escucho. No eres tú. Lore, eres ¿por tú? ¿Qué nos pusiste cacho si estuviste ayer en Radio Bazuco? ¿Me puedes explicar? Yo no estuve ayer en Radio Bazuco. Lo soñé. No, fue un era post. Era fanfiction. Yo no estuve, ¿es cierto? No, es una charla no interna. La borrachera sí, está sí muy brava. Porque ahora, hablando de juegos en línea, esta mañana me encontré. No, pero sí, es que ustedes no deben hablar. Esta mañana me encontré, para que hable Leoncio, juego que va a lanzar la Bandai en el 2008, que es un juego en línea de Dragon Ball. Eso es historia vieja. Gracias. Yo ya había visto, señor, eso es de esta semana. Yo ya lo había visto a dos. No, creo que sí, o sea, la noticia salió hace poquito en Kotaku, creo, pero yo lo encontré por otro lado. Pero es que yo te cuento, profe, a mí me gusta mucho Dragon Ball y se va a salir un juego online, ya, punto. Porque es el problema con yo creo que hasta el profe se veía Dragon Ball también. Sí, él sabe de qué estamos hablando. Yo me veía Dragon Ball, me sé las canciones. Porque es que estoy hablando. Las esperas del dragón. Porque es que estaba mirando, o sea, escalar. O sea, Dragon Ball. Dragon Ball es por definición el concepto de juego en línea. Vamos a pelear durante 10 días seguidos para obtener una recompensa inútil y después vamos a pelear otros 10 días seguidos contra alguien un poquito más fuerte. Y vuelve y repita. Ya era hora. Hace 10 años hubiera estado interesado. Y, niños de 10 años caminando por los bosques. Y solos. Sí, o sea, y todo el mundo se va a ver, y todo el mundo se va a ver igualito a Goku. O sea, él y está... volando no es volar. No, pero es que ya los hemos como yo en un esos momentos. El pelo a Goku. Pero es que estoy en el mismo estado tuyo. Entonces yo estaba pensando en eso precisamente. O sea, en este momento de verdad a alguien le importa un juego en línea de Dragon Ball. O sea, ¿a ti te importa, profe, un juego en línea de Dragon Ball? Llegó 20 años tarde. No me importa ningún juego en línea. Sí, sí, ve. Pero es eso, o sea. Me encanta tu sinceridad. En este momento a la gente ya no le importan este tipo de juegos. Es como, por ejemplo, cuando salió Matrix Online, que salió como a los 4 o 5 años de haber salido la película y de que ya nadie le gustaba la película. Espera, hablando de Matrix, ¿solo soy yo o cuando uno tiene la gran oportunidad de ver a alguien con una gabardina negra en la calle, sobre todo en este infierno tropical? Sí. Uno dice, sí. ¡Uy, Neo! No, no, sí, pues, lógico. Pero aparte de eso, ¿ustedes no sienten una necesidad de golpear? No, una necesidad que no se puede controlar de hacer. Pata. No, pero déjenme. Una necesidad, pero es como el punto de no retorno previo al orgasmo. Es una necesidad de hacer el bullet time. O sea, de arquear la espalda hacia atrás como si estuviéramos esquivando balas. Caerte. Yo tengo una gabardina negra. Profe, salvanos. Profe, no, pero... Pablo Hans y yo estamos hablando de que Danilo el Romántico se parece mucho a una gran celebridad bogotana, sí. Que se llama... No se parece. Habla, forma parecido. De hablar. Pues sí, Alberto Casas, ¿qué opinas? El borrachín. Ah, sí, él es uno de sus ídolos de la radio. Qué bueno. Pero o sea, es que la forma de hablar, las genuflexiones idiomáticas, el tono, el timbre. Es... Yo hice una tarea que me puso Pablo hace ya 15 días y fue grabar un poco de Alberto Casas en la W. Para compararlo con clips de Danilo el Romántico. Y lo vamos a hacer próximamente. Por favor, eso me encantaría oírlo. Profe, te queremos mucho. Sí, hombre, profe. Gracias. Te esperamos por acá. Muchas gracias por invitarme. Te deseamos mucha suerte la próxima semana en tu evento académico. Te queremos. Muchas gracias. Esperemos que siga con vida para una próxima invitación acá. Y pues un saludo a las chicas. Qué bueno haberlas tenido hoy. La vez pasada eran solo chicos allá. Sí, los que me recibieron, pero... Parchantenas. Amigos parcheros. Pero estuvo muy bien. Busca la salida de emergencia antes de empezar la conferencia. La conversación, por si acaso. No, sí, la voy a buscar. Voy a llegar unas horas antes. Eso. Para poder hacer inspección de explosivos. Hace una ruta, varias rutas de escape. Rupa de escape. Chao, Dios. No, pero toman más frío. Sí, es que no estamos intentando un nuevo estilo de invitados y es no dejarlos aburridos durante todo el programa escuchando las cosas de las que hablamos, sino como Catalina. Segmentos cortos donde estamos concentrados en el invitado y ya después continuamos con lo que sea que estamos hablando, sea sexo nasal, sea Dragon Ball en línea. O nada. Porque la otra, hablando de Dragon Ball en línea, este juego de Blue Dragon, pero sí. Pero sí, es inevitable. No, es inevitable. Es que Keep It Real, o sea, no eres tú, es un podcast de anime, sí, videojuegos, sí, y sí, entonces, sí, o sea, si se siguen burlando cada vez que hablamos de juegos, entonces que vamos a hablar. No. Sí, dale, Mauro. Lo que pasa es que es que Leoncio es la influencia. Sí, o sea, Leoncio, sí. Leoncio le pegó a Cata la guerrilla de no quiero hablar de nada de lo que hablamos. Perdón. Sí. Perdón. Sí. Yo soy anarquista, yo no manejo grupos, yo soy individual, a mí no me va... Exacto. No, pues, por favor, no. Bueno. Yo no soy tan manipulable. Bueno. Ella se ofuscó de verdad, yo de mentiras. Bueno. Sí, claro. No, porque la cuestión con Dragon Ball es que Akira Toriyama está al frente de otro juego que está a punto de salir para él. Es para PlayStation 3, Xbox 360, Mauro. Que se llama Blue Dragon, que es un juego de rol. Un RPG tradicional. Akira Toriyama, con todo lo respetado que es, y la leyenda. Que es un dragón azul. Leyenda superestrella. Me parece que es, ¿cómo se diría? O sea, todo un caballo de un solo truco. Sí, o sea, todos los personajes de Akira Toriyama son iguales. Un pony de un solo truco. Sí. El problema es todos son iguales. Sí, o sea, todas las viejas se parecen a Bulma y todos los tipos se parecen a Goku. Todos los muñecos de Toriyama son iguales. Sí, pues... ese es el problema. Entonces yo estuve mirando, por ejemplo, los screenshots de Blue Dragon y se ve bien, gráficamente se ve bien, pero sí tiene ese problema. Todo el mundo... Es como si el protagonista fuera Gohan. Sí, igualito. Hay otro videojuego en el que es así... Sí, Dragon Quest. Dragon Quest, que es el mismo ilustrador de Akira Toriyama. Ojo, pilas. No es Akira Toriyama, es el mismo ilustrador de Akira. Es un man que trabaja con que él. Que trabaja con él. Ojo. Sí. Tenlo en cuenta. Porque hay otro que estuve mirando, les pego el trailer para que lo miren esta semana, que es un RPG que viene para el Wii, que se llama Opona. Que tiene. Que es como raro. Sí, eso. O sea, es de raro bolitas. Porque de bolitas espaciales. O sea, los personajes parecen personajes de Lego. Ah, no, pues como Teletubbies con Lego. O sea, sí. Sabes que a mí ya, Lego, no, a mí ya no me cala el Wii. ¿Cómo? Bueno, ¿qué? No te gusta el Wii, bueno. No me cala, no se me salió. No, porque yo la semana, próxima semana no. Esta semana, por ejemplo. Me desenamoré. Esta semana. No puedo hablar muy bien. Esta semana estuve jugando Trauma Center toda la semana y está muy entretenido, está muy bueno. Pero estaba mirando en este juego porque es un RPG, pero no es un RPG estilo clásico, sino que es futurista, más como Phantasy Star Online. Pero entonces, el diseño de los personajes es muy raro. Pero es muy raro, pero porque precisamente parece Lego. Pero ahí venía yo, por ejemplo, uno de los juegos que más se vendió y que tuvo mejores críticas el año pasado y el antepasado fueron los Lego Star Wars. Y a la gente le gustó mucho y sí, es un juego muy bueno. A mí no me gustó el 2. Es como por el factor nostalgia más bien. Sí, pero porque a los niños les gusta. Pues sí. Porque es Star Wars. Los papás también les gusta. Porque, ay, es Star Wars. Y porque es Lego también. Ay, entonces, Lego, ay. A los niños es Star Wars. Tú y yo los papás, no vamos a hacer un barco de Lego. Sí, señor. Rojo. Digamos, vamos uy, a hacer. Uy, se van a ir a navegar en un sí, mar de armotodos. Bueno, sí, íbamos a hacer un van barco. A encar como fichas. Bueno, en fin. No, pero que tiene. Pero no, los Legos son bacanos. Pero porque llevamos todo a ese extremo. Y iba a ser un barco de Lego. Yo tengo barcos de Lego. Pero íbamos a hacer un barco de Lego en el que nos íbamos a ir a navegar por todo el mundo. Como en WeWaker. No, más extraño que como no, la ciencia de los sueños. Sí. Que hacen eso, The Science of Sleep. Sí. Que es con el mexicano que todas aman. Yo pensé que era creatividad tuya que me había. ¡Ah! Wepucha. No, a ver. Después del grito. No, volvás a hacer eso. Se te dañó después del el grito, truco. Yo sí lo dije por mí, porque. Pero. Porque sí, pero está bien, o sea, no fue creatividad mía. Ok, bueno, pues. Con pero papel todos los días se la menos yo no me la he visto. No. ¿Cómo que no te la has visto? Las nubes me he visto son pedazos porque me he quedado dormido. Yo también me he quedado dormido la primera vez. Es así de mala. ¿Cómo se llama el protagonista, hombre? El de Amores Gael Pedro, García. Gael García. Gael Bernal. García. Sí, Pablo tiene razón, es una película para. Es una película para verse. Es una película para verse, perdón, Mauro. Y hay dos jueguitos ópticos que ahorita no. Hicimos ahí en la hay una es una película para vérsela con la pareja, con la dama. Es verdad, Pablo, tienes y razón. Y que la disfruta la dama. Es que, y que tú te acercas más a ella porque lo que, le muestras tu lado sensible. Lo que, llamamos películas de niñas. Como es la de María Antonieta. Chick flick, como María Antonieta. Eso. La que usted no alquilaría para verla solo con los amigos. Tenía que María Antonieta. Pero es que mira, o sea, voy a contar la anécdota de María Antonieta. Yo llegué cuando ya ellos habían visto la película, me los encontré, pero no a Leoncio, solo a Pablo con su compañera. Pues con la compañera con la que fue. Con las tres chicas con las que estaba. Y entonces me empezaron a decir, no te veas María Antonieta, no sé qué, no sé cuántas. Y Pablo, no te veas María Antonieta, súper mala. Entonces no es película de niña porque si hasta las niñas dicen que es súper mala. Pues sí, es así, pero hay muchas que no. Pero es que con la niña, feliz cumpleaños, con que Luisa. Fuimos, Luisa, se dejó influenciar por nosotros dos porque nosotros dos pasamos toda la película gozándonos la película, entonces se dejó influenciar, pero si hubiera estado solo yo creo que la respuesta hubiera sido diferente. No, yo creo que ella también puede pensar por sí misma. Y la película es que estuvo mal, sí, o sea, mala. No tiene capacidades que la rediman. Como una película que sea medianamente. Yo te la recomiendo para que te la veas con Chris. Chris piensa como. Cuando no a una película la abuchean en el Festival de Cannes, uno sabe que tiene algo entre las manos. Esta película fue abucheada en el Festival de Cannes, es dirigida por Sofía Coppola, que es una directora que promete, pero en esta se descachó. Pero es que la diva. A mí me han gustado algunas de ellas. Sí, por eso. Ella promete como directora, pero esta es un descache. Es protagonizada por Kirsten Dientes de Sable Dunst. Sabertooth Dunst. ¿Por qué? Porque por los dientes de sable. La señorita parece Wolverine. La señorita Dunst es la diva de esta mujer, de la señora Coppola, porque ya ha actuado en Las Vírgenes Suicidas. Y no más. Y ya. Y en Spider-Man. La musa inspiradora. Pero Las Vírgenes Suicidas es una buena película. Muy buena. Es una película deprimente, como para verse en la mente si uno está bien mal. Bien, después de la animación después de la animación de Lorena. Esos títulos de películas son casi pervertidos. Las Vírgenes Suicidas. ¿Y cuál es la que me vas a pasar hoy? Hard Candy. Sí. Ah, Hard Candy. Uy, sí. La historia de un pedófilo. Sí, vamos a ver qué pasa. ¿Te la viste? No me la he visto, pero sí sé. Él la trajo. Dame 5, ya la traje. León la trajo ahora. Y no han hablado de una de las bombas ahorita para mayo. ¿Qué? Vale. ¿Con del tráiler que vimos? De los Piratas del Caribe. Que por eso fue que Leoncio me propuso que nos fuéramos a viajar por todo el mundo en un barco de Lego rojo. Hombre, siendo honestos, ese tráiler me hizo perder la erección que tenía por la película que ¿tenías? Había sido buena hasta ahora. No preguntemos más. No. Por Keira Knightley, Orlando Bloom y Johnny Depp. Había sido buena, pero este tráiler es como más de la misma vaina. Uy, no, cállate. Es más de la misma vaina. La acción no es nada diferente. Pasar, Lore. El tráiler no muestra nada diferente. Muestran al Capitán Sparrow peleando con el... con el, ¿cómo se llama? Es el Ku Klux Klan, el Cthulhu. Pero no ves que barbudo. Le quitaron el corazón. Él tiene que volver por su corazón. El Octopus. Davy Jones. Sí. Eso es como lo más emocionante. Y muestran un barco al revés en el tráiler. No estoy diciendo que, nada. Y peleando. No. Y dos barcos dándose más cañón como un como en piratas. Más de No. Hey, Pablo. Pero es que esa es la historia de los están piratas. Montados en la ola del hype como en Matrix recargado. Se van a estrellar en la pared igual. ¿Y por qué no ir en el hype? Se van a estrellar igual. Pues, no, se estrellaron con recargado. No, en Revolution fue la estrella peor. Uy. En Revolution yo salí triste. En recargado ya iban para la pared. Pero es que recargado tiene escenas como muy fanboy, pero bacanas. Los gemelos, las motos, etcétera. Pero no, en los... A mí, o sea, lo que yo salvo, y hay un problema ahí con Matrix. Esta vaina se acabó, chavo. Hay un problema ahí con Matrix, y es que todo el mundo se empeliculó. O sea, todo el mundo pensaba que recargado y reloaded iban a ser una cuestión filosófica, que iban a dar respuesta a los... Eso le pasa a los hermanos Wachowski. A las preguntas de la humanidad, porque todo el mundo decía que Matrix 1 era casi una religión, y no, era una película de acción. Basada en un libro que se llama Mundo Azul. Basada en una serie de anime que se llama Ghost in the Shell. Esa es la triste realidad. Entonces ¿qué es eso? Pidió y otra cosa es que no hay que películas. Yo siempre pregunto, pero me parece, ¿qué es lo que es un Ghost in the Shell? ¿Qué es? Ghost in the Shell. El fantasma en el sistema. Eso es algo. ¿Qué es? Es como Neo. No, eso es una cosa que pasa en tecnología de verdad, y ya habíamos hablado de eso, pero ya no. Creo que se refiere a... No, pues usted, amable oyente, que en este momento está escuchando, ya está en Wikipedia, está más adelante de nosotros. Nosotros estamos aquí de... Pero lo que se ha visto con lo del Ghost in the Shell es cuando es como el límite en el cual una inteligencia artificial ya se puede considerar una persona. Es eso. Eso es. O menos viene siendo eso. Esa era de esos temas que siquiera que oí. Bueno, ese tema es bueno. ¿De qué quieres hablar, León, que no has hablado nada hoy? Yo quiero decir mi opinión sobre María Antonieta. Bueno, les importa, pero no, a mí sí me importa porque nos la vimos ayer. Que yo me la quería ver, pero cuando vi el póster, la letra de Nevermind the Bollocks, Here Comes María Antonieta, imitando a la portada de Sex Pistols. Imitando, es una parodia de Sex Pistols. ¿Sí? El tipo de fuente y el fucsia con el negro, eso es imitando la primera carátula de Sex Pistols. Me pareció como una burla, porque yo, o sea, es que yo esa, me imaginaba es que la película como más, Katy, es que es elegante. Sí, no. Sí. Es una versión, hecho, sí. Es una versión histórica, aunque no es históricamente correcta. Y es también tratando de apelar a la generación de MySpace por el solo póster, por las bandas por de garaje, por las fucsia. Bandas de rock de garaje que suenan tipo de Hype, de Vines. Es un video emo de 2 horas y 20. Y tal yo no cual. Sé por qué, y esto me parece interesante. Gracias. Porque hace un cameo de 2 segundos un de zapato Converse. De Converse. Ya, en la época pre-revolución francesa. Ya, porque los Converse quieren decir la revolución juvenil. Vamos a ver. No, si fue un concepto del director. Jessica tenía concepto. Ya Converse. Bacán. Es algo que lógicamente no fue un blooper ni fue Jessica, un error. Eso te aparece. Está convenciendo. Sí, vendida. ¿Qué? Bueno. Que ya le vendí a Jessica. ¿Quién es Jessica? La de ayer. La pequeñita. Mujer chiquita y bueno, Mauro. Entonces, esos temas como que uno... No. Bueno, entonces no se vayan a ver María Antonieta, vayan y véanse 300 que la estrenan esta semana. Sí. El viernes. Dame 5. Esta noche cenamos. En el invierno. Dame 5. Eso. Apocalipto. Dame 5. Vaya, véanse. Dame 5. Apocalipto. Vaya, véanse. No, Cata, 300. ¿Sabes de qué? 300. Sí, ya lo hablamos. De los 300 contra los 600,000. Ya hice la reserva para verme la película el viernes. Más hardcore que nosotros. Siempre un paso adelante. Y esperemos a que traigan el laberinto. No, vamos a dar 300. No lo van a traer. Pero vamos. No, vamos todos. Yo ya traje la. No, ya está acá. Ya está acá. Ya traje el laberinto del fauno. No, pero hay que pedirla por eBay. Acá. Bueno. Ah, que la quemaste. Ya la trajiste. Que Hans la trajo. Ahora la meto en el Craipo. Yo ya la compré. Sí. En el Craipo. Listo, pues. Entonces, ya con estas recomendaciones, creo que los dejamos hasta la próxima entonces, semana. Pilas, pues vamos a dar 300. Se nos va largo y random. Págame esta vaina. No. Entonces nos despedimos con ustedes hasta la próxima semana. Si usted semana. Escucha podcast, esta canción va dedicada a usted. Sí, pero ahora. Primero, damos nuestro agradecimiento de irnos a Learning Sin Network en www.mnhome.com por el alojamiento para el blog y para el programa. Y los invitamos para que vayan y visiten nuestro blog en www.noerestu.com, visiten nuestro mapa de Frapper y nos dejen próximo. Las recomendaciones. ¿Qué estás haciendo, Pablo? Es que no hablamos del esto, casi. Y tampoco hablamos de otra cosa. El evento próximo. Más grande que le ha pasado a la historia de los podcasts. Forget Magopuki. Here comes Juan David. Sí. Forget Magopuki. Here comes Juan David. Ahora. Sonas como el hindú de héroes, pero bueno. Ahora, ¿qué pasó ahí? No, dentro de 8 días hablamos. No, dentro de 8 días hablamos del esto, casi. Sí. Héroes parece una propaganda de Benetton. Qué pereza, todo es multirracial, multiunite. No, no, no. Bueno, entonces también hablamos de León, que todo Leos. Malo. Y también hablamos de Bluff. Volví negros, volví. La próxima semana. Ah, bueno. Bluff. Que nos invitaron a ver. Yo soy importante. Bueno. Hombre, sí, uno sabe que están pasando cosas raras cuando uno que tiene un podcast lo invitan a ver la premiere de una película. Sí. Con nombre propio. Cosa que le pasó a Hans. Gracias. Por Radio Pirata. Gracias. Bueno, entonces los dejamos hasta la próxima semana con este tema. Ay, y se nos olvidó el man de Rey. Entonces, el pegado. Se nos olvidó Nicolás. Entonces, Nico. Estará ya llorando haciendo corazones negros. Listo, entonces la próxima semana hablamos de todo esto y hablamos con Nicolás. De todo esto y más. No se pierdan. Nombre de miscelánea. Y los dejamos. Y más. Y los dejamos mientras tanto con una canción de MC Más, recomendada por Pablo, que se llama Computer Science for Life. For Life. Rap binario. Suerte. Yo, MC++. On this classical shit. Y'all know you feeling this beat. Turn it up on my headphones. So you knew I could code, didn't know I could flow. Well, this track right here is just to let y'all know. Coming straight out the lab, running low on sleep. And I ain't gonna stop till I get that PhD. Project 2 in databases. Around deadline, I see desperate faces. Concurrency control, using two-phase locking. Writes coming in, second one is blocking. And the GUI I wrote is out of control. Man, to get this done, I sell my soul. Won't compile, it'll be alright. Computer science for life, and that's my direction. Instead of b-balls, my homies throw exceptions. Yeah, yeah, MC++. You know how we do, coming straight from Purdue. Can't mess with me, man, when I'm coding in C. Some know me as the Java master. Fuck with me, man, if you want a disaster. Your demise couldn't be faster. My lyrical jism will cover you like plaster. I don't need source, I read assembly, of course. I knock you out like a game, of course. Like the Jedi master, dog, I use the force. Yo, ISO surfacing, a marching cue. It's visualization, so you know how we do. Ray cast info, and flow visualization. Trying to pass calls before vacation. Compilers who are tasking, man, I failed the first test. Class too early, dog, but I'm trying my best. LR tables, with one look ahead, man, that ain't enough to get my lazy ass out of bed. And I'm coding all night. Project won't compile, it'll be alright. Computer science for life, and that's my direction. Instead of b-balls, my homies throw exceptions. Yeah, yeah, that's MC++ on this track. I hope you're feeling it. I'm out this bitch. Close braces.